tarde. En las fiestas del pueblo los músicos tocaban, yo bajo el escenario quería estar allí. Nada importaba a mi alrededor, nada existía, quería estar allí. Una guitarra me regalaron, fue tan especial, quería estar allí. Todos los días, todas las noches, me acariciaba, quería estar allí. Amigos especiales, en la vida encontré, formamos un grupo, podía estar allí. Eran los 80, no era necesario saber tocar bien, al fin estaba allí. El tiempo se encargó de dejarme claro que no era tan fácil poder seguir allí. Los recuerdos, fue tan especial, he sido feliz mientras estuve allí. A solas en mi casa, con el ordenador o con la guitarra, ahora hago cosas así.